¿Estás ahí? ¿Qué es eso? Retransmitiendo. Transmitiendo que. El. Ay, qué mono. ¿Esta también? ¿Pero la M esta también de aquí? No, da igual. Bueno, si quieres, hay dos M. Mira, la M sí también. Porque las M. ¿Cuántos tipos de camisetas estáis haciendo? ¿O de serigrafías distintas? Tenemos dos logos nosotros. Uy, van a haber tres porque. O sea, dos. Está el Hakafou con alitas y el Bad Hack con alitas. Y después está el Hakafou con murciélagos y el edificio. Mm. Esos son tres. Con una pequeña variación. Eso sí que queremos, por ejemplo, este vamos a hacer un poco más y después van a ser los murciélagos naranjas, azules, no, van a ser verdes. ¿Cuánto mousse? Sí, es una parte, me gusta el mousse. ¿Y lo del murciélago? Porque se ha convertido en... en el símbolo de este Hack Meeting. Porque cada fuego está lleno de murciélagos. Y el Hack Lab tiene un nido que, vamos, todos los teclados llenos de caca. El Hack Lab ha tenido tres más nidos. Buenos, tres nidos con tres crías. Cuando los murciélagos tienen una cría al año. Y las crías se caían, ¿sabes? Se cayeron de los nidos. Se hubo que dejar a las crías encima de algún sitio alto, ¿sabes? Y así las familias lo recogieron después. Y nada, eso, que se te llena todo de caca de murciélago, estás ahí trabajando y escuchas los chillillos de ratón ahí a saco. Están trabajando y están volando ahí todo el rato. Claro, están tirando infrasonidos de esto. Un colega tiene como un micro, así, un aparatito que te lo... Oye, te lo amplifica y lo puedes oír. ¿Sí? Vale. Es una pasada, aquí te vuelve el nuevo. Al rato. Vale. Que yo ya me he cansado de hacer. Vale. ¿Y quién ha hecho el diseño de los de esto? ¿Vosotras también? Sí. No, el de... lo has hecho ella. El del murciélago, ella. Y esto también. Y esto también. Usando lo de las ventanas de... Sí, el de Kranka. Y la font, digamos, de Kranka. La font que usó Kranka, que es así más cuadrada, la vectoricé y me quedó así. Uh-huh. Y usando la idea que él puso de las... como de la industria, así con el fondo, porque puso un recorte de una industria, y claro, parecía más la fibra, a mí me parecía. Entonces, usando eso, pues, más o menos las ventanitas de Calafó de los murciélagos, ya uniendo criterios ahí. Porque un poco el diseño se ha ido como haciendo en abierto, por decirlo de alguna manera, en la lista de correo, sí, la gente ha ido como... por la lista, siempre, uh-huh. O sea, como que la gente, o sea, se hace cuando se... Se tiene más o menos el nombre, ¿sabes? Se empieza a hacer una lluvia de... una convocatoria abierta de esto, ¿no? Entonces la gente empieza a enviar su diseño. Uh-huh. Y después se pone una especie de deadline y después se votan, más o menos, o el que no tiene ninguna pega, vamos. Uh-huh. Pero este es el primer... creo que es el primer año que se hace más de un logo, o siempre como uno, con un color como más... Y este año hay fuera. ¡Hala, qué guapo! ¡Hala, qué chulo este! Este queda buenísimo. El Euler, que guau. Incluso la tela, es que la tela, mira, ha cogido mejor, ¿eh? ¡Qué guapo! ¡Qué bonito, tenemos camisetas, sí, verdes! ¡Joder! Igual podemos... ¡Ups! Ah, salió por atrás. Pasa nada, limpiamos. Sí, sí. Va a tener la última esta, ¿no? Sí. Podemos hacer, ¿sabes lo que podemos hacer? Tenemos camisetas naranja, o sea, rosas. Tengo usted disléxica. Ah, pues rosa con el rosa. No, a veces rosa, queda chulo también. Rosa con verde. Tenemos el verde flúor también. Rosa con verde, sí. Es como hacer, no sé. Rosa con rosa. Rosa, rosa. No sé. Noto que está vibrando algo. ¿Sí? Ahora, este verde, mira, el verde sobre este verde quedó genial. Bueno. Se puede hacer el bad hack. Se pueden hacer patches. Sí, se puede hacer el bad hack. No, bad hack no, hay que hacer. Ah, hack a bow. Cierto. Ah, ah. Un poco de patches. Ya que quedó tan bien. Bueno, ¿y vais a estar todo el bueno, durante todos estos tres días vais a seguir haciendo o ya acabáis hoy? Nosotras vamos a parar hoy. Oye, esta verde es muy chula, ¿eh? Luego me la probaré, cuando esté seca. Ya está... Ya está reservada. Sí, está joder. Reservada, nos hemos dicho, qué ojo. Qué ojo. Que, ¿qué iba a decir? Que no, nosotros vamos a hacer como ahora todas las jerseys y camisetas que teníamos más o menos pensadas. Y ya chapáis y el chiringuito. Porque tenemos que hacer, vamos a meternos en la cocina y otras cosas. Vale. Y, pero se va a hacer, ¿sabes qué se va a hacer? A la tienda gratis, como va a ir la cenita ayer. Ajá. Y van a hacer ahí como un nodo de serigrafía también con los otros logos del Kandiki, mira. Ah, vale. O sea, por ejemplo, el Kranka que hizo este, que este es el de Kranka, uh-huh. Lo va a imprimir esta noche para hacer parchecitos así y van a coger una máquina de coser y van a hacer parches. Claro. Ah, pues. O sea, nosotros dejamos el rollo de camisetas ahora. Uh-huh. Porque. ¿Estas son de manga corta? Bueno, pues si te sale una de mi tamaño. ¿Cuál tamaño? ¿Una qué? ¿Una camisa negra? Una camiseta negra, sí. Negra, bueno, tenemos S, S, M. O sea, es que también están las camisetas recicladas. Ajá. Y las nuevas, ¿sabes? Uh-huh. O sea, y las nuevas, del fondo de las negras, hay los de S a XXL. Vale. Vale. Entonces, ya hay mogollón. Si se acaban las que están impresas, igual tengo que hacer una en un rato, ¿sabes? Hemos comprado de más, pero no queremos imprimir tantas porque para que después no haya excedentes raros, ¿no? Es decir, las que se quedan para nuestro taller y así vamos haciendo para otras cosas. Estos días de pre-hat meeting. Pues súper interesante, motivador, estamos aquí todos colaborando, 30.000 cosas a hacer, pero van saliendo, uh-huh. Aunque llevas 5 campos abiertos al mismo tiempo, porque intentabas, me estaba contando uno que intentaba clavar una cosa con un taladro con una escalera y cuando conseguía la escalera perdía el taladro porque lo había cogido otro y un poco. A la Benigil, ¿no? Eso es el colmo, ¿no? Cuando conseguía el taladro no tenía escalera, cuando tenía escalera no tenía taladro. Pero ya al final consiguió y bueno, van saliendo. Ahora ya está a todo tren, esta noche será mucho trabajo y ya yo creo mañana. Uh-huh. Súper. ¿Y qué previsión de gente más o menos? Eso no es sale, que ¿no? Es una cosa. Yo sé que en Mataró, uh-huh, hubo 300 cenas el sábado. Uh-huh. Que es la única vez que lo hemos anotado. Sí. Y no sé, porque al ser un pueblo pequeño, pero a lo mejor también mucha gente del pueblo viene, ¿no? Claro, y estamos al lado de Igualada también, que hay peña, esto. Creo que puede ser interesante. Tampoco es siempre la cantidad de gente, sino la calidad de gente, ¿no? Y la calidad es muy alta. Eso no puede, que lo respeto y lo entiendo. ¡Ey, qué martillado! Yo no sabía, me dice, ¿qué te dejan de decir cuando tú dices que no lo harías a otra país? Es que fíjate que lo he visto en otro país. No, espera, que lo he visto en otro país. Pero cómo es que le aguanta el pesado. No. Bueno, sí, estamos molestando un poco. ¿Cómo que te dedicas? La más que está acabando. Es que veo que lo está acabando. Es que pasa la vaina. No, el problema es que es tú mismo, bien cerrado, sí, claro, horrible. El cigarro no pasa nada, no, pero 10 personas... Yo estoy ahí ni yo aguanto, ni yo aguanto. Pues... Sí, cuando el humo ya molesta, el ojo, ¿no? Sí. Claro, aquí no, en este momento, pero en 10 minutos está ventilado si dejas de fumar. No, y yo que fumo solo el rato que fumo. Solo fumo cuando estoy fumando un cigarro. Una vez lo dijimos, ¿no? O sea, fumamos, la asamblea no tiene que fumar las horas de asamblea, pero tenemos que fumar los 5 minutos que fuma. Te vas, fumas y vuelves. Oye, la zona de alojamiento, que es esta de aquí, esta planta, para sobar y eso. De sobar y eso, que es esta planta de aquí. Sí. Yo ahora me voy a ver si consigo que me montar mi mesa. Y ¿Me ayudáis a montar mi mesa? A ver, estamos poniendo carteles. Vale, vamos a cambiar, podemos cambiar el candel a una cosa bien. La asamblea y todo, ¿eh? La asamblea va a ser ahora. Igual subo de melocotón de... Han hecho Macedonia esta mañana. Ahí queda un plato de ¿Qué estáis preparando por aquí? ¿Falafel? No. Sí, esto es un falafel. Y hay allí un curry que se ha currado Pedro. Verduras con curry. Luego hay una crema de lechuga. Hablamos hoy en la reunión centro de Medellín. Está claro, pero por ejemplo, ¿cómo habéis hecho el falafel? ¿Cómo os podrías contar un poco la receta? Pues sí, aquí está la receta. Mira, masa de falafel congelada. Dejar descongelar hasta la cena. Anteriormente la partíamos en pequeñas bolas y las hacemos rodar por harina de maíz para que no se deshagan cuando se frían. En aceite de girasol muy caliente. ¿La primera vez que vienes aquí a Calafo? Buen profil. La primera vez al hard meeting. Así hemos hecho el falafel. La primera vez, por fin. Que hace falafel congelado. No te veo bien. Paro. Tengo un poco para recoger así las cosas que se ven en distintas zonas y tal. No, luego. Es que no. Luego lo montamos también. Si te animas, como hacer algún tipo de. ¿Esto qué es? ¿La metamina? Sí. ¿Para mí, Davina, o para la radio de aquí? Tampoco lo iremos ahí lanzando algunas cosas. Estuve con Fran en Santiago, cuando volvía de... Estuve en Algalab, cuando volvía con Fran en Santiago, mi señor, el Core Noiser. Ah, compartir la pana, lo vamos a sacar. Lo vais a sacar en el Sonate, ¿no? Plan así, desplegable, con un póster por medio. Fue la foto del Mike, improvisador de día, rave de noche, raver de noche, ¿no? Rave de noche. Sale ahí como con una cara de bacaleta total. No creo que se vaya a quemar. Bueno, cuando estamos hartos de rascando tenemos garrotazos en el MK. Ah, que está congelado todo el masacote ese. No se ha terminado de descongelar. Lo de sacarlo para la cena, yo ya estaba aquí cocinando, me ha dicho, no. Haz esto, digo, claro, joder, lo que hay que hacer. Que sea fácil. Hombre, porque en realidad hay bastantes cosas ya planteadas, pero esto. Para 80. Bueno, pero mejor hoy que mañana. Sí, no, esto había que cocinarlo ya. A ver, entonces. Yo lo pondría al lado de esto de ahí, a ver si te lo pongo. Ah, pero esto es de vidrio incluso. ¿Es de vidrio? Sí. Oh, pues entonces sin ningún miedo. Sin ningún miedo. ¿Y ahora? Vamos a ir buscando este pegadito aquí. del arroz. Aguado, aguado, ¿no? Ya casi está hecho. Sí, pues sí, ¿no? No me pasa con la cantidad de agua. Está mucho tiempo cerrado, ¿verdad? Se ha abierto, ¿no? Lo que te decía, la luz cerrada. Ah, que se abre el arroz, dice. Está bien, no está abierto. Está abierto la tapa, digo. Ah. Pero huele un poco a quemado, ¿eh? Sí, huele a quemado. Está quemando por abajo. Bueno, pero ya es casi mejor dejarlo. Y cuando se coma y se llega a lo quemado, que no se coma. El resto va a tener un regusto a quemado. Hay más por ahí. El otro. La asamblea, ¿dónde está el cuerno? Pedro, ayúdame. Él toca el cuerno, ¿eh? Está sobre el cuerno. ¿Qué sabe? ¿Sabes, no? ¿Sobre él? ¿Eh? Pero es que es diferente el cuerno que la caracola. A ver, prueba, prueba. A ver, eso. Sí, no, es un poco pequeño. Hay uno más grande que eso. Bueno, pues eso también suena, ¿eh? No te a ver, prueba, bueno, no está muy bien. Va, dale, va. Ahí está. Vale, genial. Pero más grande. Esto. Hay más grande por ahí. Sí, había otro. Si no, lo pasas con el amplificador, ¿vale? A ver, prueba tú. Muy parecido. Pero es que el cuerno no es suficientemente grande. Vamos a hacer la un caracola. Concurso por ahí, porque aquí ya... ¡Asamblea! ¡Hace 5 minutos! ¡Asamblea! ¡Hace 5 minutos! Vamos, vamos, que hemos de tocar por todos los lados. Venid los dos y acabaremos. No, yo estoy cocinando. Uy, pues. Vale, va. Perfecto. Ahí, ahí, ahí. Hola, La Rosalía, ¿cuánto le gustan los aquí? Al Yuppie le tengo que mandar un mail, que vendrá, ¿no? Supongo que sí. ¿Sabes cómo es tan misterioso? Pero está aquí al lado, sí. Está en casa, supongo. Está en casa mirando la tele. Está chateando con el Ips. Total. Bueno, conocí en Sevilla a... Que seguro que lo conocéis de la época de... Amador, sí, yo le he dicho, digo, tío, con no te pases, así nos van a dar el toque. Dos al mes está bien. También sí que para la gente. Bueno, ya lo conocía. El otro día nos cerraron la puerta dos veces, se llevaron el cartel, guau, guau, y claro, hay que no... Una semana dando un taller en un pequeño festival que hacían allí. Ah, ¿qué pasa con el taller político? Ah, muy bien, joder. Se apuntaron como 18 sí, personas ahí. ¿Y cuánto tiempo dijo tu padre? Pues bueno, esto ha sido también como un regalo. ¿Y qué hacer? También muy simbólico. ¿Para inscripciones o para inscripción en un sitio para viaje? Eran 20 euros. No, porque también tenía ganas de hacer algo por el sur, por allí, por Andalucía, por mi tierra, y aprovechaba que bajaba a ver a mi familia y a buscarse un poco y dice, bueno, también es una forma de abrir campo, de que eso, la gente también se empiece a interesar por este programa, que aunque hay gente que de allí que ya sabe hacer alguna cosilla, pero bueno, a lo mejor no tienen tanto el rodaje de hacer talleres, ¿no? Que, grande. Pues habrá mucha gente que Que crecen, ¿no? Sí, pero más que crecer, que si son grandes por dentro, sí, se queda con ti, dice. Creo que ya voy a sacar un poco carilla de lives, ¿sabes? Claro. Puedes empezar a agitar un poco eso. Que se organice un poquito la cosa. Porque hay que hablar con Marcos, que está llevando a París. Y a ver cómo hablo de Xavi, tú, hablo de DJ también. La Ruth, ¿cómo se llama? La diosa Ruth. La diosa Ruth, ella tiene que pinchar absolutamente. Le decía que había alguien, alguno que hace noise con Linus, con Archie. Tal Fernán este. Que se puede abrir la velada, ¿no? Sí, es como la gente se porta en más o menos 15 minutos esto. ¿Qué te saco? Es freaky, ¿sabes? A mí me gusta, pero la peña estaba en super rayada, estaba practicando tranquilamente en su esquina y la gente super rayada. Ah, that boy was playing today, the one with glasses, and can you hear? Yeah, a little. Yeah, for me it's okay, but we have the ear is okay, and people not used. Ah, stop! Can't take it anymore! Yeah, it's also when you are doing other things, no, it's exactly, it's distracting. It's more disturbing. Yeah, exactly, more exactly. 20 minutes live. Exactly. Do you record samples? Yes. We are doing some kind of radio podcast during. Hey, ¿se Roca ha llegado? Sí, está por ahí. Yeah, with one other very good boy, called Sciroco. Sciroco. He's very good also with the sound. And he's doing good music also. And very good with radio, street. Pero no es nada PD este tío. No. Pero bueno, maneja otros. ¿Ah? Que maneja otros programas. Exacto. Pero todo libre. Mucho ardor. No sé, 50 horas.